sé cómo he podido vivir en la vida y destrozado tengo yo mi corazón. Yo sé que tú no fuiste legal con mi amor, de verte arrepentida me causa dolor. El camino del vicio es ancho y tenebroso, la pureza es camino de senda florida. El vicio te marcó tu camino en la vida, le va a tocar sufrir a aquel que sea tu esposo. Sigue tu vida buscando amores, ni chupa flores por la campiña. Sigue tu vida buscando amores, ni chupa flores por la campiña. De justiciera con tu mal querencia, la mujer indolente no tiene camino. No digas que la culpa la tuvo el destino, ni digas que lo hiciste por pura inocencia. La conciencia en tu pecho quizás no suspira, la personalidad no se lleva en la ropa. De todos mis amores fuiste preferida, pero ya no eres digna de que sea mi esposa. De todos mis amores fuiste preferida, pero ya no eres digna de que sea mi esposa. Sigue tu vida buscando amores por la campiña, ni chupa flores. Sigue tu vida buscando amores por la campiña, ni chupa flores.